Yo siempre he sido campesino y ahora vivo aquí en medio de la ciudad. No me quedaba otro camino y mi familia sufre la fatalidad. El hombre cambió su destino y al final lo espera la oscuridad. El hombre cambió su destino y al final lo espera la oscuridad. Salí muy triste de la montaña donde sobrevivir es casi un milagro. Donde el ruido de la metralla reemplaza el canto del pájaro a diario, rompiendo aquella armonía donde cada día trabajaba el agro. Rompiendo aquella armonía donde cada día trabajaba el agro. La savia mezclada con sangre salta por los aires en fragmentos mil. La savia mezclada con sangre salta por los aires en fragmentos mil. Yo he sufrido mi corazón, en mi rostro se ve un surco de tristeza. Dime qué falta cometí, Señor, pa' que me trate con tanta dureza. Si tú sabes mejor que yo que del campesino brota la nobleza. Si tú sabes mejor que yo que del campesino brota la nobleza. Por la noche se escucha en gemido la naturaleza que llora su pena. ¿O acaso será alarido de los que han traído pura gente buena? ¿O acaso será alarido de los que han traído pura gente buena? ¿O acaso será?